La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Arrancamos la consola hoy aquí en la garganta de la Rock and Pop, dándole la bienvenida a nuestros compañeros y también a nuestros amigos de Tecnomundo, que hoy tenemos premios cortesía de ellos para todos ustedes, pero eso lo vamos a hacer esta vez por correo electrónico. Ah, está bueno. Sí, porque como hoy no voy a poder apuntar o tengo que hablar papadas aquí, entonces tengo que hacerlo por medio de correo electrónico. Así que, señores, apréndanselo. rocknpophn@gmail.com. Son varios juegos para la consola de PSP. Ya les voy a decir cuántos juegos son para que sea un solo ganador el que se lleve todos estos juegos que tengan consola de PSP, ¿verdad? Y los que no tengan, chin chin, no les vamos a dar nada. Le damos la bienvenida a José Manuel, que ya nos ayudó con la parte de cine. ¿Cómo estás? Aquí saludándote, buenos días, ¿cómo estás? ¿No le vas a mandar un saludo, un cariñito para César Villalta? A César Villalta sí le podemos mandar un cariñito. Uy, sí. ¿Pero de cuáles? ¿Con cohete y todo eso? No, de aquellos que le amarren la pata, aunque sea con... con cualquier cosa. Con hilo de trompo. Está bueno, está bueno. Trinidad, ¿cómo estás? Aquí todo bien, un segundo de silencio por los meniscos de César Villalta. Sí, ahí ya está listo, papá. Cuando se te sale el líquido ya no tienes meniscos, te lo digo por experiencia propia. Sí, o ya suerte para él, pero bueno, es parte de la vida. Siempre me decía rodilla de queso a mí, ahora ya vas a ver qué es rodilla de queso. Bueno, señores, comenzamos ya a hablar también de la nueva promoción que nuestros amigos de GameZone y que es Metrocinema, la cadena 100% hondureña, tenemos, ya pueden empezar las inscripciones del FIFA 2012. Va a ir buenos premios, ya les vamos a dar el detalle de todo mientras encuentre este maldito correo, que no sé dónde está. Pero sí, muchos premios y obviamente Rock and Pop, la consola y Metrocinema estaremos presente en este juego de FIFA 2012. Yo iría a participar, pero no les quiero ganar a todos ustedes. Son premios excelentes, ¿eh? Así que, Banner, ¿con qué comenzamos? Empezamos con un juego que a muchos les va a llamar la atención, que precisamente coincide casi con la... con el estreno de la primera película del creador de esta serie. Me refiero al primer juego de Padre de Familia, que como ustedes saben, el creador de este juego, Seth MacFarlane, acaba de estrenar su primer largometraje no animado en el cine, que es la película Ted, protagonizada por Mark Wahlberg y por un osito de peluche sumamente tóxico. Pues tóxico casi... es piropo, man. Tóxico es piropo. Es animal maldito. Pues al mismo tiempo, él retoma su universo de Padre de Familia para convertirlo en un excelente juego de acción que se llama Family Guy Back to the Multiverse. ¿Family Guy? Family Guy es otra cosa. Ok. Entonces, este juego aparece para Xbox 360 y para PlayStation 3. Va a salir a la venta en septiembre de este año. Como la serie en cuestión en la cual está basada, obviamente lo más probable por el tipo de comedia que es y por lo gráfico de ciertas situaciones, va a ser para mayores de... va a ser categoría M. Sí. En este caso, uno va a ser... el personaje Stewie, que es el bebecito. Genial. Y el personaje, sí, realmente, y el personaje de Brian, que es el perro de la familia. Para quienes no lo han visto, o solamente han visto los juguetes, Stewie es el bebecito que tiene la cabeza con forma de fútbol, como que se parece a ese americano, así grandote, un poco, sí, un poquito, pero con la pierna buena. Y Brian es el perro blanco que habla y que tiene un punto de vista filosófico bien interesante. En esta aventura acompañaremos a estos dos personajes en una búsqueda por diferentes dimensiones para intentar detener al gemelo malvado de Stewie, que intenta destruir Quahog, que es la ciudad... Tiene un gemelo malvado. Sí, en un capítulo. ¿Es más malo que él? Realmente, fíjate. Hijo de pucha. Hay un capítulo muy bueno de Padre de Familia donde él se mete dentro del vientre de la mamá para evitar de que el gemelo malvado. De que el gemelo malvado. Algo así. De que el gemelo malvado él nazca. Entonces, en este caso, el gemelo malvado quiere destruir Quahog. Bueno, pobrecito, ¿verdad? Pero bueno, ahí déjalo. Sí, no le hagas caso, dale, ese es tu trabajo. El gemelo malvado quiere destruir la ciudad, entonces está la misión de Stewie y de Brian de tenerlo para que esto no pase. O sea, el juego es un juego de acción. Si ustedes miran los screenshots en internet o miran los trailers, ustedes van a ver a Stewie manejando diversos tipos de armas, desde una escopeta hasta una pistola de agua, intentando detener a su gemelo malvado que en ciertos momentos ha logrado su cometido y ha cambiado la realidad de Quahog. Como por ejemplo cuando secuestra al alcalde... Adam West, exactamente, el Batman de los 60s, y lo convierte en villano. Entonces son ese tipo de misiones que para los fanáticos de la serie, para las personas que les gusta este tipo de comicidad, realmente valdría la ahora, pena. Ahora, esta serie, esa es una serie no es para niños. No. Ahora, ¿el no. juego? El juego no, como ya dije, no, debe no creo. Debe ser para adolescentes. Sí, probablemente va a ser categoría M. Para quienes han visto la serie, el juego está basado en el capítulo Road to the Multiverse, que es una de las primeras apariciones del gemelo malvado de Stewie. Mi respeto si meten como contenido descargable cuando van al universo Star Wars. Mi respeto. Fíjate que hay un contenido descargable que es de la edición de colección que se llama el Team Evil Pack. Uh-huh. Que supuestamente ahí te van a sacar a un montón de personajes convertidos en villanos. Por obra y gracia del gemelo malvado. Del gemelo malvado, exactamente. Ahí vas a poder tener a Adam West malévolo. Ah, interesante. Sí. Oye, genial. Yo creo que es una serie que a mí me gusta. Y los gráficos del juego realmente te da la impresión de que estás jugando un capítulo de la serie. Bueno, no tenés que matarte mucho tampoco para. Exactamente, animar. Pero mira. Oye, mi igualito. Exactamente igual. Si vos mirás los screenshots, sí, son exactamente igual. Oye, pero yo siento que se parece también a los juegos en el caso de la imagen de los Simpsons. Es que recordá que Seth MacFarlane siempre ha dicho, y nunca lo ha negado tampoco, de que él basó su personaje de Padre de Familia en la creación de McGraney en Los Simpson, e inclusive en ambos programas se tiran sus pedraditas amistosas diciendo de que uno es está basado en el otro, la copia del otro, exactamente. Es más, en Los Simpson a American Dad, que es la otra serie de Seth MacFarlane, le han dicho la copia de la copia. No, hombre. Correcto. Sí, exactamente. Sí. No me acuerdo dónde fue que vi una vez, no sé, creo que fue en South Park, que los vi a Homero y a Peter bebiendo en el bar. En el capítulo de en la casita del terror, no me acuerdo qué número es, en el capítulo de los clones de Homero, ajá, que empezaban a comerse todo, cuando salen el montón de clones, uno de los clones es Peter Griffin. Exactamente. Eso, ahí fue donde lo vi, que es el gordo de el papá de Stewie, uno de los personajes principales de Padre de Familia. Bueno, señores, ¿les parece si nos vamos a música? Sin antes recordarles a todos ustedes que este programa llega gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que queda Manuel Trinidad, usted que se conoce la dirección. Barrio Jazmín, frente a Secretaría de Finanzas, ahí por Pagaduría. Correcto, frente a Pagaduría, ya saben, y la dirección más exacta, bajar por la ex casa presidencial y doblas a la derecha, y ahí no te vas a perder. Así que tenemos muchos juegos cortesía de ellos que son para PSP. Mande. Gracias a Pablo Moya, que me acaba de dar la información de que hay un juego de Padre de Familia para PSP también, que es muy bueno. Ah, ¿de veras? Pablo Moya. Sí. Bueno, es que anda en todos el señor. Totalmente. Este misa, el tipote. Sí, anda en todos. Más le vale. Mira, Banner, aquí está lo de la gran promoción que tenemos. Por mientras se la pude descargar, pero aquí Metro Cinemas y la cadena 100% hondureña y GameZone, pues se trae el torneo FIFA 2012, fecha en Tegucigalpa, sábado 25 de agosto, valor 150 lempiras, lugar de inscripción sería en Metro Cinemas Plaza América, Metro Mall y Plaza Miraflores. Inicio de inscripciones ya el día de ayer, así que váyanse a inscribirse para que sean los mejores. Y creo que la vez pasada hubieron no sé cuántas personas inscritas. ¿El de Call of Duty? No, en el anterior de FIFA. Ah, no, el de FIFA siempre se llena, man. Óyeme, siempre hay una cantidad. Igual, el primer lugar se lleva un pasaje ida y vuelta a Miami. El segundo lugar, un BlackBerry más entradas al cine por el resto del año. Con 4 acompañantes. Oíme. Ahí está, mira. El resto de la vida. El resto. No, hay un tercer lugar que es, ¿cómo se llama? Un carro último modelo. No. Son accesorios y todo eso. También la entrada del cine para el resto del año para 3 personas. Y cuarto lugar, camiseta oficial de un equipo de la UEFA Champions League. Así que todo eso se lo está dando nuestros amigos de Metro Cinemas, la cadena 100% hondureña y obviamente de GameZone, que es el que arma estos campeonatos. Y lo patrocina la garganta de la Rock and Pop y la consola. Nos vamos con música, señores. Ya regresamos. Estás en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola presentado por Tecnomundo. Ya saben, puedes visitarnos en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, entra a ventas@tecnomundohn.com. Y si te querés ganar los 5 juegos de PSP, solo escribinos ya a rocknpophn@gmail.com. Te vas a ganar para un solo ganador 5 juegos de PSP, pero los que tengan esa consola, y así que hoy lo van a poder reclamar si usted es el ganador de estos premios cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Y también les digo que sigan mandando su o visitando tanto Metrocinemas, Plaza América, aquí en Plaza, para que se puedan inscribir en el torneo de FIFA 2012, para que se lleven estos premios espectaculares que ya les mencionamos, gracias a GameZone y Metrocinemas, la cadena 100% hondureña. Las inscripciones son ya, comenzó desde ayer, tienen toda esta semana para que sean parte de estas espectaculares premios y este juego, para que jueguen el FIFA 2012 en pantalla gigante. Te vas a dar riata en una pantalla de cine, que es lo mejor todavía. Adelante, Banner, seguimos contigo. ¿No tenés musiquita, algo así como de serie? No me pongas a buscar nada serie, todavía. Como de serie romántica, como de novela romántica, algo así como Los Ricos También Lloran, El Derecho. No, mira, ¿no tenés musiquita de ese estilo? No me pongas a buscar. Es para introducir el siguiente juego. Sí, pero es bien difícil. Este es un juego sumamente tierno que igual sirve como una especie de servicio social de parte de la consola para aquellos padres de familia que tienen la posibilidad de que su hija tenga un Wii, un Nintendo 10 o algo por el estilo, o para personas cuya sexualidad es un poco rara, como el personaje que está entrando sí, ahorita a la sí, cadena. Sí, seguí hablando lo que tenés que hablar. Exactamente. Me refiero exactamente al juego de Disney, Disney Princess, My Fairy Tale Adventure. Este lo va a sacar fijo, Luna. Totalmente, que va a aparecer para Nintendo Wii para Nintendo 10 y para PC. En este barato. Juego... No hay para PlayStation 3, ¿verdad? No. Ah, no, entonces no me lo va a sacar porque no tengo ninguna de esas cosas. Te va a sacar el Wii también. Te va a sacar un Wii, no se ha agarrado. La cuestión que en este juego sumamente tierno, vos sos la aprendiz de la hada madrina. ¿Se acuerdan de Cenicienta? Bibi, Babidi, Bum. Exactamente. La hada madrina que apareció en la película Cenicienta, vos sos la aprendiz de ella, porque un hechizo malévolo se ha desatado sobre los reinos mágicos de las diversas princesas de Disney. Entonces tú, ¿cómo se llama? Tu misión es agitar tu varita mágica para andar salvando cada uno de los reinos de cada una de las princesas. Vas a visitar el reino de Bella, vas a visitar el reino de Rapunzel, de Ariel, etcétera, etcétera, de las principales princesas de Disney. Vas a llegar a lugares tan icónicos como el Castillo de la Bestia o el Baile de Cenicienta, donde conoció al Príncipe Encantado. Entonces, me extraña araña si yo fui niño Disney también. Yo lo vi Bambi. Uy, qué terrible. Sí, verdad. Qué bueno. Y el Niño de la Selva. Sí. Es muy buena. El Libro de la Selva es pedazo de película. Sí, yo estoy diciendo que sí. Vaya, pregunta de trivia. ¿Quién hacía la voz de Balú? No. ¿Va? Tintán, Cipote, Tintán. ¿En español? Sí. Es que este gringo, vos. Este solo de que vos trabajas, vos. Nosotros sí éramos... Ese era lo más increíble de esa película. Te va a caer Carlita, vos. La voz de... Ella no escucha el programa, vos. Sí, ella no lo escucha allá, donde está del otro lado. La voz de Tintán. Ah. Sí, man, era Balú. Tu no chica, había. Qué pinta. Por eso es que las canciones que cantaba Balú eran salvajes. Eran increíbles en español, sí, porque era Tintán. Sí. Pues, continuando con el jueguito en cuestión, te vas a encontrar personajes que siempre han ayudado a las princesas, como los candelabros de La Bella y la Bestia. Ajá. Creo que se llamaba Lumière, Lumière se llamaba uno. La señora Potts, Chip. El cangrejito de... Sebastián, de La Sirenita, etcétera, etcétera. Ah. Entonces, realmente un juego definitivamente recomendado para niñas o para niños raros, porque realmente es un juego que toma la franquicia de las princesas de Disney, que ustedes saben que han hecho películas, hay juguetes, hay muchas cosas, que ellos se han ido por esa línea y les ha resultado. Sí, casualmente creo que han estado lanzando toda la línea como Barbie de las princesas. De las princesas de Disney. Sí, es cierto. Entonces realmente con esto te están dando la posibilidad de que la niña de tu casa, cuyo hermanito le roba el PlayStation 3 o no la va a jugar con el Wii, tenga un juego que sea exclusivamente para ella. ¿Cómo? ¿Se lo va a quitar, va? Realmente. Pero esa Rapunzel se parece a la de la otra película, la del pelo largo, Pitazo. Sí, esa es Rapunzel. ¿No es de otra compañía? No, es de Disney. Ah, olvídate. No es sabía. De Disney. Sí, es de Disney. ¿En qué mundo vivo, mira? Enredados es de Disney. Enredados. Enredados es de Disney, cierto. Sí. Es la historia de Rapunzel, solo que desde otro punto de vista. Pero ya saben, para todos los padres de familia que tienen la consola Wii o que tienen un 10, o se van a comprar un Wii U. O se van a comprar un Wii U, ya saben que pueden regalarle a su hija en Navidad, porque este juego sale el 25 de septiembre. Le pueden regalar una buena oportunidad de que se divierta de manera sana, porque realmente ella va a salvar los reinos de sus princesas de Disney favoritas. Se fregó René Torres porque está para PC. Ahí lo sí, está ahí para PC. Sí, ahí lo van a poner a que baje. Y realmente que es un juego realmente infantil, los requerimientos gráficos no han de ser no han de ser tan altos. No. Realmente no, entonces... ¿Si lo corre el Wii? Sí, si lo corre el Wii no son requerimientos gráficos tan altos, pero realmente, para variar un poco, es una recomendación, obviamente, para padres de familia, porque una niña de 9 años que escucha el programa, lo más que puede hacer es decirle a papá o a la mamá que se lo compre, pero realmente sí es una buena opción. Y para que se vaya preparando, con eso la va a mantener entretenida, porque en un par de meses viene la película de Campanita de Disney. Sí, fíjate que esta línea de princesas de Disney ha tenido tiene un impacto... más éxito que las franquicias de las que salieron. Exactamente, porque oíme, si vos vas a los videoclubs, las niñas hacen que los papás les renten las miles de películas que hay de esta línea, y los juguetes, como vos decís, se venden. O sea, sí, porque eso es lo que es extraño, pues, que es una forma como se ha manejado la venta de eso, todo este producto, que es muy atractivo a la vista de los niños. Y fíjate que es impresionante, porque realmente, si vos analizás, La Bella y la Bestia y La Sirenita son películas de principios de los 90, estamos hablando de más de 20 años. Correcto. Cenicienta es una película de los 60, igual que La Bella Durmiente, 50, 60. Entonces, realmente son películas, tal vez las más recientes sean Enredados, son películas que ya trascendieron generaciones, gracias a la magia de Disney, y realmente todavía siguen maravillando y llevándole magia a generaciones que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Pues entonces es algo realmente interesante. Así que, señores, es un juego ya para niñas, 25 ya que de septiembre ya van a tener la oportunidad de no prestárselo a su hermano, y ahí van a quedar listos y servidos con estos juegos. Saludes a los padres de familia que tengan hijas, sí, y que tengan Wii, Pablo Moya en especial. Sí, te fuiste, este sí se fue, porque sí, ya se fue. Pablo sí se fue. Pablo sí se fue, papá. Churro, si es que no lo descarga. Bueno, señores, ya saben, sigan mandando su correo a rocknpophn@gmail.com para que puedas participar en los 5 juegos de PSP. No importa dónde nos escribas, con tal que sea de San Pedro, La Ceiba o Tegucigalpa, ¿verdad? Que hay cine. Que para que puedan participar en lo de Tecnomundo, así que sin ningún problema, y se les manda. Pero si es allá en Estados Unidos, Japón y todos lugares, así como que sultanato, lo sentimos, ¿verdad? Así que gracias a la gente que está escribiendo, que pone quiero participar en el sorteo de PSP, quiero participar con los PSP, pone sí, los nombres. Los que están escribiendo en la consola, en el de Facebook, no participan, es en el correo. Sí, yo solo estoy en el correo, ahí directamente. Si ustedes tienen en este momento su Facebook, obviamente tienen internet, o sea, que mejor métense de un solo. Se los repito, rocknpophn@gmail.com para que se puedan ganar estos 5 juegos de PSP cortesía de Tecnomundo. Vamos con música. Al final del programa le vamos a decir el premio del mes que nos está dando Tecnomundo. Oh, ya te lo conté. Una cita con René Torres. Sí, sí. Y después viene Manuel Trinidad y por último este banner, ¿verdad? La cita y la cena va a ser donde acaban las maquinitas allá por una funeraria en el centro. Sí, va. ¿Y quién sabe si regresa, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos con música, ya regresamos. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola aquí en la Rock and Pop, cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Ya saben, Tecnomundo queda en el barrio de Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, porque ellos reparan juegos, consolas, y además lo mejor de los juegos lo pueden encontrar ahí en Tecnomundo. Más información, ventas@tecnomundohn.com. Y ahorita creo que hay nuevos juegos para que ustedes los vayan a visitar. Alerta y chingada también. Hay algo pequeño para los que les gusta Goku, algún Transformer Prime. Ah, perdón, no. Perdón, va a ir Manuel Trinidad a traerlo. Y después vayan. Sí, va a ir Manuel y van a ir a comprar, ¿verdad? Así que, señores, les invito para que visiten Tecnomundo allá en el barrio Jazmín. Y también, señores, les recomiendo, porque ya a los que son seguidores de FIFA 2012, Metro Cinemas, la cadena 100% hondureña GameZone y obviamente Rock and Pop, te invita al torneo de FIFA 2012, que es este próximo sábado 25 de agosto. El valor de la inscripción es de 150 lempiras. Esto se puede inscribir en Metro Cinemas Plaza América, Metro Mall y en Plaza Miraflores. Ya las inscripciones se iniciaron el día de ayer, así que los premios son: primer lugar, pasaje ida y vuelta a Miami; segundo lugar, un BlackBerry más entradas al cine por el resto del año con 4 compañías. Puedes ir todos los días. Todos los días. Sí, tenés una entrada todos los días. Horrible. El Rock Revolution, ¿cómo es? Bundle para PSP 3 y entradas también para el cine. Y el cuarto lugar, camiseta oficial de un equipo de la Champions League que a ustedes les guste. Ya saben, los invita Rock and Pop, la estación de los videojuegos. Adelante, ¿sabes? Bandera, ¿en qué vamos? ¿Sabes ya en qué? ¿Cuál de los cines va a ser el torneo en sí o todavía no han dicho? Fíjate que no han dicho. Yo creo que va a ser ahí en Plaza América. Porque ahí, si vos te fijas, allá unen más las... Es más fácil de unir. Y además es más fácil también la idea de mantener las personas afuera porque tienen parqueo de un solo ahí. Aunque donde hicieron la vez pasada estuvo bien organizado. Sí, realmente, sí. Sí, realmente vale la pena. Sí. Se me dejó con la boca abierta. Sí, hay que ver, bueno, hay que ver. Hay que ver que si no lo van a igual, no han dicho todavía nada, solo las inscripciones y depende de eso. Y también de cuántos participantes. Recordad que la vez pasada hicieron para dos días. De tanta gente que llegó. No, pero para FIFA llegar más gente. O sea, FIFA aquí... Sí, FIFA jala pueblo. Hemos hablado un montón de veces que hay gente que se compra su Smart TV y su PlayStation 3 para única y exclusivamente para comprar FIFA. No juega ningún otro juego. Atención, también Pro Evolution va a decir. Y ahora, si viene va a ser la última vez que usted va a escuchar al perro Bermúdez. Sí, en este es el último porque ya las nuevas se vienen con nuevos integrantes y ya vamos a ver también Pro Evolution qué te trae. Sí. ¿Por qué no hacer un torneo de Champions? Sería bueno. Ah, atención, o sea, como Champions League. Oíme, la gente se muere por Champions y ser parte de una Champions en pantalla gigante. Y si Luis Omar Tapia es el la aparece ahí, sí. cualquiera. A ver, Banner, ¿con qué vamos? Vamos con un juego que realmente, o sea, a mí en lo particular nunca he sido fanático de este género de juegos, pero yo sé que tienen sus seguidores. Uy, aquí. Tan así realmente que aquí se hacen torneos de Magic, que es el trading card por excelencia, de Yu-Gi-Oh, todavía se siguen haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía habrá uno que otro que hace sus cosas de Pokémon. Me refiero específicamente a los juegos de trading cards o de tarjetas, en los cuales vos te enfrentás con otra persona, con tarjetas de diversos personajes que tienen diversos poderes, para ver de qué manera lográs quitar las tarjetas a tu contrincante. Man, esas cosas están enviciantes. Yo no soy fan de ese tipo de juegos tampoco. Pero en la universidad la que estudiaba, man, voy a la cafetería. Estaban jugando eso. Y ahí estaban jugando. Gente maldiciosa. Fijo, yo voy hoy a la universidad y los mismos chavos que estaban jugando aquel entonces están ahí. O sea, que vos decís que no se graduaron, no. Siguen jugando. Había un local en cierto centro comercial de acá que tenía una zona exclusiva para gente que jugaba Magic, con las mesitas oficiales que eran empleadas por Wizards of the Coast, que son los dueños de la franquicia. Entonces realmente aquí en Honduras eso sí tiene bastante, bastante auge. Y el juego del que voy a hablar es un juego de este género de trading cards, pero para dispositivos móviles. Okay. Va a aparecer para iOS, o sea, para los dispositivos de Apple, y va a aparecer para Android, para cualquier celular o tableta que tenga el sistema operativo. Así Android. Que excusa no tiene. Exactamente, me refiero a Marvel War of Heroes, que es un juego que, como su nombre lo dice, uno utilizará las trading cards de diversos personajes de Marvel, o sea, son básicamente más de 150 personajes, y la historia, porque estos juegos no solo es sacar la tarjeta, estos juegos tienen historia, son más o menos como juegos de rol. La historia es que vos sos un agente de S.H.I.E.L.D. que tiene que aliarse con diversos héroes para detener una amenaza. Me suena familiar, una amenaza hacia la Tierra. ¿Te suena algo así como Los Vengadores? Y como el juego de Facebook. Exactamente, es muy parecido. Es muy parecido. Todos son que vos sos un agente de S.H.I.E.L.D. que de repente se une a diversos héroes de Marvel para salvar al mundo. En este caso, como ya digo, vas a utilizar aproximadamente como 150 personajes. Pokémon. Exactamente. No se ha hablado todavía si va a haber una versión en el mundo real. Pero realmente solo con el hecho de, para las personas que son fanáticas de esto, de poder andarlo en su celular, es más que suficiente para, o en su tableta, más que suficiente para entretenerse. Ok, pregunto, ¿vos comprás las tarjetas? Algunas van a ser regaladas cuando descargues el juego y otras, al igual que cualquier juego de trading cards, van a ser especiales y tenés que comprarlas. ¿Pero son cartas físicas? No, son cartas virtuales. Muy bien. Exactamente. Oíme, eso de cuando hicieron lo de Yu-Gi-Oh, ¿te acordás? ¿Sí? Salió juego también, que no funcionó tanto como las tarjetas reales. Fíjate, ¿no? Que es impresionante los niveles de piratería que existen en el tercer mundo. Que cuando Yu-Gi-Oh estaba en su mayor auge, en la peatonal en el centro, cuando todavía no le habían trasladado el lugar, los vendedores vendían las tarjetas piratas de Yu-Gi-Oh. Hasta Exodia tenían ahí. O sea, era impresionante porque habían tarjetas que yo sé costaban más de $100 en aquel entonces. ¿Me lo conseguías a 100 pesos? No, ¿cuál es 100 pesos? A 15, 20 lempiras la conseguías, la versión pirata. O sea, obviamente había gente que quería jugar eso, que igual las iba a comprar, pues. Banner, una pregunta que nos están haciendo aquí, que dicen que cuál es el mínimo de edad para inscribirse en lo de Metrocinema. Yo creo que mientras sepa jugar, puede tener 2 años. Si Luna puede jugar FIFA 2012, Entonces, y los cachimbea todos. A diferencia de Call of Duty, que es un juego M, FIFA es para, bueno, creo que es como para adolescentes. Sí. Pero realmente, culturalmente, es un juego de deportes que es para toda edad. Igual, casualmente, no sé si en los campeonatos anteriores, cambiando un ratito lo que estabas mencionando, en los campeonatos anteriores creo que los hipotes eran los que le ganaban a los viejos, más bien. Es que por lo general, en Call of Duty, es que los shooters, como son un género de videojuegos que tiene una vida relativamente corta, o sea, existen desde la época de Doom, pero tuvieron su auge después del 2000 para acá. Entonces, los verdaderos jugadores de eso son personas que andan entre los 25 y 27 años. Entonces, realmente, de ahí para atrás, la calidad de jugadores ha ido mejorando. Ya personas como nosotros, que vamos de salida, realmente no somos tan malos, pero nos podemos poner al nivel de un cipote de 14 años, pues, a diferencia de FIFA. Bueno, hablemos de hecho en el torneo pasado de Call of Duty, de nuestros cinemas, oíme, unos niños que miraba que les pegaban unas humilladas a los viejos. Pues llegas como que, bueno, mejor no partido. Así que, señores, si ustedes tienen su cipote que tiene que 5 años y puede jugar, inscríbalo y tomo. A mí me dio risa que entrevistamos a uno de los campeones el año pasado, un chavo de San Pedro, correcto, que tenía como 15 años. Entonces le preguntamos, ¿y cómo te fue? Que no sé. No, a mí bien, si solo me ha tocado con viejos. Con viejos, le pregunto. Sí, con un chavo de 26 años, con otro de 28. Yo me sentí dolido. Ahí anda un viejito de 30 y yo, bueno, como les iba a decir. Sí, sí, no, pero es terrible. Bueno. Es terrible. A ver, bueno, sigamos. Entonces, a los hijos lo queríamos aclarar eso. Ok, sigamos con lo de las tarjetas. Entonces, como ya estoy explicando, van a ser como 150 personajes. Como dijimos con Manuel hace poco, las tarjetas que realmente tengan poderes y habilidades especiales que permitan que uno vaya avanzando más rápido en el juego tendrán que ser compradas por internet y en el sitio oficial de Marvel. Yo te comentaba sobre eso porque no sé si fue uno de los de Yugi. Sí, Yugi es el primero que salió con eso, ¿verdad? De las. No, no. Realmente quienes inventaron el concepto de trading cards fueron los de Magic, la compañía Wizards of the Coast. Magic the Gathering. Bueno, pero yo me acuerdo que cuando salió ese juego de Yugi en consola, a mucha gente le gustó, pero como que no le mirabas más gracia de que cuando son de reales, podías cambiarla y ganársela. En este caso era diferente. Yo creo que en ese aspecto, ahorita yo creo que es a donde las tarjetas sí bajó. Ahora, no. Ahora sí creo que yo, en para este mí, lado del continente tal vez. Correcto, pero más sí creo menos. Yo que puede funcionar más ahora en videojuegos que antes. Muy probablemente, porque mira, aquí realmente en Honduras, a pesar que existía Magic, lo que realmente hizo que eso tuviera auge fue Yu-Gi-Oh! O sea, vos, bueno, es que yo miré tanto cuadro en la autónoma, por ejemplo, de gente ya vieja, jugando eso, ya como por el 99, 2000, que realmente daba miedo. O sea, los niveles de violencia que eso te provoca, cuando te quitan una carta que te costó tal vez 500 lempiras, era... Y te asaltaban ahí solo para sacarte tarjetas nuevas. Sí, o sea, era complicado. Yo una vez presencié un torneo de Magic en el centro comercial en cuestión, y oíme, esa gente sí se mete a rollos. O sea, es una subcultura que sí realmente tiene bastantes seguidores, y las personas que la practican realmente son personas que se meten a rollos. O sea, al igual que cualquier hobby, o sea, para estar en eso tenés que estar bien metido a rollos. Bueno, señores, nos vamos rapidito con música. Ya regresamos, estás en la consola, en la Rock and Pop. Ya sabes, los premios cortesía de Tecnomundo son 5 juegos de PSP. Manda tu correo a rocknpophn@gmail.com y ya en el otro segmento estaremos haciendo el sorteo para ver quién se lleva estos 5 juegos y los pueden, si usted es el ganador y es de Tegucigalpa, los puede pasar trayendo ya hoy en la tarde. Si no, tiene que esperar hasta mañana, ¿verdad? Ya regresamos, señores, esto es Rock and Pop Interactivo aquí en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la Rock and Pop. Ya, señores, ustedes pueden dejar de mandar correos porque vamos a hacer el sorteo, ¿verdad? Así que chin chin los que no mandaron, pero gracias. Y antes de eso, vamos a darle la noticia que tenemos un juego ya para el mes. La idea va a ser que manden su correo electrónico y ya le vamos a dar la mecánica. Va a ser un PlayStation 2 Slim con 20 juegos para que ustedes disfruten. Además, un control extra para que ustedes sean parte del mundo. Si no tienen consola, pues la PlayStation no ha muerto, él todavía, nunca, y no va a morir todavía. Así que, señores, gracias a Tecnomundo, se va a ser el premio que vamos a regalar durante todo el mes. Ya les vamos a dar la mecánica completa, pero sigan participando. El correo ya se lo saben. Igual, en el día de hoy vamos a dar el ganador dentro de un ratito de los 5 juegos de PSP para que lo puedan ir a reclamar a Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín Calle, entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, dirección más de acá del pueblo. Bajar donde quedaba anteriormente la casa presidencial, bajas mano derecha y vas a encontrarlo. Busca de Dios Banner, busca de Dios Banner. ¿En qué andas? ¿En qué andás? Así que, señores, gracias. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Es venta y reparación de juegos y consola. Además, un par de pichingos te vas a encontrar ahí que te los vas a traer, que son de colección. Toda la bici. A ver, Trinidad, ¿qué tenías de noticias? Bien, mientras busco los ganadores. Empecemos. He estado jugando toda esta semana el demo de Transformers. Ajá. Del nuevo juego que viene. Oíme, yo no pensé honestamente que iban a lograr poder lograr mejorar un juego como War for Cybertron. Pero estos tipos me dijeron, cállate. No, hombre. Sí. ¿Por qué? Fíjate que empezaron a hacer un montón de mejoras en el juego que son tan pequeñas, pero tan significativas que te dejan tonto. Fíjate que una de las quejas que hubo, bueno, muy pocas quejas que hubo de War for Cybertron, era que cuando... Es un tipo de juego que vos no tienes como una defensa, sino que vos tenés que irte a buscar una esquinita, un muro o algo para cubrirte, para que no te disparen, y vos salís y disparás. Fíjate que pequeño y sutil, pusieron un botón en el que vos ahora puedes cambiar de mano en la que tenés la pistola. Entonces, si solo encontrás un murito a la izquierda, solo cambias la pistola a tu mano derecha y disparás y te escondes más fácil. Ah, qué pinta. Por ejemplo, en el demo vos puedes jugar dos misiones, una como Bumblebee y la otra como... Dios mío. Y la otra como Swindle. No, Vortex, el helicóptero de Bruticus. Entonces, en la misión de Bumblebee, se toma la molestia de enseñarte todas las cositas chiquitas que han mejorado. Por ejemplo, cada Transformer ahora va a tener como un ataque especial que solo él lo tiene. En el caso de Bumblebee, cuando tenés un enemigo de espalda, vos apretás el R3 o el L3. Y salís corriendo automáticamente. Y antes de que vos llegues, o sea, te da un límite de tiempo para que vos volvés a apretar el botón y vos decapitás un Decepticon en un solo toque. Ah, qué pinta. Por muy grande que sea, te lo volás de un solo. ¿Es ese juego para cuándo ya? 21 de agosto. Ay, Diosito. Ya lo tengo en preorden. ¿Qué nivel es con pisto la cosa, va? No, es que la ventaja del preorden en Amazon es que hasta que el día que salga el juego es el día que pagas. Está bien, está bien. Y muy pronto también lo van a encontrar en Tecnomundo. Ya es cuando... correcto. Obviamente, el preorden es aquí hasta que sale. Obviamente lo van a tener. Fijo, me va a caer el mismo día que va a llegar en Tecnomundo. Sí, ¿verdad? Sí, porque igual lo único que ya lo tenés casi pagado. Correcto. ¿Qué más noticias tenemos, Trinidad? Fíjate que hay... Ahorita Sony está sacando unos compilatorios bien interesantes que estaba hablando hace poco con Banner, que van a sacar un compilatorio. Atención, César Vial. No, César Vial ya no le interesa. En un solo disco... Van a venir los 5 juegos de God of War. Bueno, pero ¿y las personas que ya lo tienen? ¿Qué te trae de extra? Todos los contenidos descargables que tuviste que haber pagado en su tiempo. Ajá. Te van a venir gratuitos. Ah, ok. Totalmente competitivo el precio. Va a costar $40. Como que compré un juego nuevo. Como que compré el God of War 1. Sí. Y vas a tener los 5 juegos también en esta misma línea. Se llaman Collection, Origin Collection. No sé si se llama la nueva línea. Aparte de este juego, está también confirmado el de Infamous, que es el que nosotros hablamos, que el tipo se parece a Sarvi Alta. Pues te va a venir en el mismo paquete, $40, te viene el Infamous 1, el Infamous 2 y el DL, el contenido descargable exclusivo que solo estaba en el PlayStation Network, que se llama Vampire Lost, si no me equivoco, que el personaje se convierte como un vampiro. Ah, qué bien. Y también por $40 vas a tener 2 juegos. Y me consta que el 2... Si vos lo jugás en español, está doblado en español latino. Ah, ok. Con insultos propios, profanidades propias de nosotros latinos. De los que nosotros sí hemos escuchado de verdad. Es correcto. Entonces vos vas a decir... No las españolas. No las españolas, tío, Jolines. Saludos a España. Sí, que también nos escuchan por allá. Bueno, eso es lo que tenemos. Sí, una noticia que va a entristecer a mi amigo Banner. Fue que THQ en esa... balanza destructiva que tiene ahorita de estar cancelando proyectos porque están en la quiebra. Ajá. Le cancelaron el juego que estaba haciendo a Guillermo del Toro. Qué terrible realidad es. En realidad es terrible. Iba a ser trilogía, fíjate. Y tenían un año de estar trabajando en el juego y ya el domingo por la noche, lunes en la mañana, dijeron, no, ya no va. Ojalá se pudieran el infierno que nos tomaron esa decisión. Bueno, contarles que no sean los mismos que están haciendo el juego de lucha libre. Sí. Bueno, señores, ya aquí hemos hecho el en el buscador ya el ganador de toda la gente que nos mandó correo en esta mañana. Y el la ganadora sería para Mayra Ortega. Obviamente no nos puso de dónde, sino nos mandó nombre, identidad y sus teléfonos, pero no nos mandó todavía el de dónde es. Pero si es Tegucigalpa, ya le vamos a estar contestando para que ella pueda ir a reclamar a Tecnomundo sus premios de los 5 juegos de PSP, gracias a toda la gente que estuvo mandando correos, que, oíme, no tienen nada que hacer tan temprano, ¿verdad? Son un montón. Oíme. Sí, no tienen nada que hacer. Pero bueno, gracias. Y no sé, algo más, señores, antes de despedirnos, invitarlos a que vayan también a... Y a que se suscriban al torneo de FIFA, realmente. Sí, ya saben. Dense la oportunidad de jugar su juego favorito en pantalla gigante. Y aunque no... Usted sí tiene el chance. Es un sábado, ¿no? El torneo. Sábado. Vaya, mírenlo. Esos partidos que pegan ahí son otro nivel ya. La si socaron con Honduras, Brasil, aquí igual lo van a sentir similar. El feeling que se siente entrando a esas salas de cine cuando hay tanto videojugador experto reunido en el mismo lugar. Que es cierto, fíjate, vale que la pena. No es lo mismo que venga Bodía, un juego nada más. Cuando estás ahí, bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en estas pantallas gigantes. Oíme, ver, es impresionante la gente o la persona que está en una pantalla inmensa haciendo lo que a vos te gusta un juego. Y la gente que, aunque no le guste, cómo disfruta ver ese tipo de juego en esas pantallas inmensas. Y espérate el día que hagan uno de Mortal Kombat o de Street Fighter. Olvídate. Van a salir unos seres de Ultratumba, la alcantarilla de Tegucigalpa, agarrar controles. Nada, que ver, papá. Ya saben, señores, Metro Cinemas, la cadena 100% hondureña Game Zone y obviamente el Rock and Pop te invita a este torneo de FIFA 2012. La fecha del torneo es el sábado 25 de agosto. El valor de la inscripción es de 150 lempiras. Puedes ir a Metro Cinemas Plaza América, a Metro Mall y a Plaza Miraflores. Los inicios que comenzaron ayer de las inscripciones y ya durante toda esta semana pueden tener la oportunidad porque son premios espectaculares como el primer lugar, pasaje ida y vuelta a Miami, el segundo lugar a un Blackberry más entradas al cine por el resto del año para 4 acompañantes y el tercer lugar el Rock Revolution, el Bundle. Que es para PlayStation 3, además entradas también para todo el resto del año de que vayan al cine con 4 amigos. Y el cuarto lugar, una camiseta oficial de un equipo de la UEFA Champions League. Así que señores, gracias a nuestros amigos de Metro Cinemas y Game Zone y obviamente Rock and Pop para que vayamos a disfrutar de este juego en pantalla gigante, inmensa. De este torneo de FIFA 2012. Y en alta definición. Y en high definition. ¿Algo más, señores? ¿Nos despedimos? Nos despedimos el próximo martes. Muchísimas gracias, René. Y gracias por descargarnos. Este va a ser el episodio número 103, si no me falla la memoria. Puchica, qué nivel. Sí. Y sí, el gran Zacarías tendrá el 104. ¿Cuánto lleva peliculeando? Peliculando lleva... La mitad, 54, 52, 52. 51, el viernes va a ser 52. Está bien, ahí está, señores. Gracias, muchachos, y los esperamos el próximo martes. Despedimos la consola y ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. Se vienen boletos para Paul Van Dyke. Ya regresamos. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.